Ahora vamos a... Yo quería hablar de Vino, que es una película de Diego Fried, que se estrenó el miércoles pasado en el Camarín de las Musas. Está todos los miércoles de julio y agosto a las 21 horas. Pero en vez de hablar yo de Vino, me parecía que era una buena idea hablar con el director mismo de la película. Así que, Diego, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? Acá Julián y Pablo, te saludamos. ¿Qué hacen, amigos? Muy bien. ¿Todo bien? Una amiga de la casa, aparte, aclaramos, ya estuvo en los estudios acá de FM Fénix. Es verdad. Compartiendo un programa. Hace poco y hace varios años, cuando hacías otro programa. Cuando hacíamos Hablando de Roma, exactamente. En el año 2000, 2004, no sé. Yo era muy chico, no me acuerdo. Hace mucho tiempo. No, Pablo iba al jardín. Iba al jardín. Y digo, el miércoles pasado se estrenó Vino. Y para empezar a hablar de Vino, te quería preguntar cómo fue que surgió la idea, cómo fue madurando, hace cuánto que empezó la idea de Vino. Y Vino, yo había visto una película que se llama Big Night, que creo que ya lo dije en alguna entrevista en Recuptibles. Ajá. Que es una película que va como... que le da mucha importancia a la comida y a cómo se elabora un plato de comida. Me había parecido interesante, hacía mucho tiempo. Y me quedo dando vueltas eso, que volvió a mi cabeza hace 2 años cuando decidí hacer esta película. Y la escribí, y me gustaba mezclar eso del plato de comida que se va haciendo en paralelo a una relación que se va cocinando, digamos. Ajá. Así que esa fue un poco la idea y lo que intenté desarrollar con la película. Y en Vino vos, aparte de hacer el guión, la dirigiste, la editaste, actuaste. Yo sé que hablando de las notas de Irrecuptibles también salió una reseña en Perfil. Pero bueno, te lo pregunto de vuelta, ¿cómo...? ¿Lo pensaste en un principio, el tema de dirigirte, o surgió en el momento? No, en realidad escribí la película, había pensado en cierta actriz un poco mientras la escribía, que por suerte después el guión le gustó, que era una actriz que estaba en su momento en la Escuela de Fernández, donde yo estaba estudiando teatro. Y tenía otro actor en mente, pero la verdad es que había escrito un personaje que tenía mucho que ver con mi color, por decirlo en términos medio teatrales. Y me empezó a dar vueltas en la cabeza de animarme a actuarla. Venía estudiando teatro y como que me agarró esas ganas, digamos. Fueron como... creo que siempre tuve un poco la fantasía de actuar y dirigir, más que nada por ver cómo hace un director para actuar y dirigir su propia película, ¿no? Claro. Entonces, como que esa pregunta me llevó a actuar y dirigir mi película, ¿no? Para ver cómo se hace, como si eso es posible o no. Claro. Lo intenté y creo que... fue posible y el resultado es muy bueno. El que quiere puede ir a verla al Camarín de las Musas, que es en Mario Bravo 960, está todos los miércoles a las 21, en julio y agosto. Y hablando de los actores, te quería preguntar qué importancia le das vos a la dirección de actores. Yo sé que para esta película trabajaste con un director de actores, y qué pensás que la importancia que se le da al cine argentino en general, a la dirección de actores. Yo creo que en los últimos años cada vez más. Creo que hubo un momento en donde no se le daba tanta importancia, pero creo que en los últimos años se está viendo mejor dirección de actores. De hecho, para mí, por ahí tiene que ver con que hay un montón de lugares donde se estudia teatro, al igual donde se estudia cine, creo que el teatro off, más que nada, tuvo un crecimiento impresionante en los últimos 10 años, y creo que eso generó mejores actores, y también seguramente mejores directores. Creo que alguna relación eso seguramente tiene. Pero me parece que cada vez más, creo que cada vez más podés ir a ver una película argentina y que las actuaciones están bien. Ajá. Me parece. ¿Y qué directores argentinos te parece que le están dando importancia a eso y que les sale bien, digamos? Buena pregunta. Me parece... No hay ningún... La verdad que no hay ningún director de cine argentino que me deslumbre sus actuaciones. Ajá. Pero sí creo que hay como una media donde más o menos las actuaciones zafan, digamos, o están bien. Pero no, digo, si vos me tenés que preguntar, creo que el mejor director de actores, que casualmente era actor, es Leonardo Fabio, y nadie le llegó ni a los talones, ¿no? Claro. De hecho, para mí es el mejor director de cine argentino de toda la historia del cine argentino, y no por nada empezó siendo actor, con lo cual me parece que darle toda la importancia a la dirección de actores es un buen signo, digamos. Claro. Bueno, le decimos a los que están escuchando que estamos hablando con Diego Fried, director de Vino. El que puede ver el que quiere y ver el tráiler puede hacerlo entrando a facebook.com/vinofilm. Es así, ¿no? Sí, creo que sí. Pero si pones vino y entre paréntesis film en el Facebook, te aparece la página de la película. Ok, no, creo que es Vino Film. De hecho... Sí, Vino Film. Y ahí sí, podés ver el tráiler. Y yo, una cosita que quería agregar es que al final de todas las proyecciones hay... Se invita una copa de vino a la gente que va, que creo que... Después de ver la película te da muchas ganas de tomar vino y de estar con una chica hermosa. Yo fui a ver la película el miércoles pasado, de hecho, tomé esa copa. Y querría preguntarte, vos decías recién que tenías la fantasía de dirigirte, o sea, de dirigir y actuar en una misma película. Mm. Primero quiero decirte que me parece fabuloso que una empresa tan grande como el cine, alguien tenga una fantasía y la lleve adelante, porque en general hay mucha gente involucrada, ¿no? No son fantasías que uno cumple solo. Sí. Después lo que quería decirte es, yo leí las críticas que salieron en Recuptibles, también creo que en Haciendo Cine salió otra, en Perfil, y en general se centran en pensar esto, tu peli funciona toda en un mismo ambiente, sí. Son dos actores, creo que dura 1 hora y 10 más o menos, sí, y lo que llama la atención es eso de que funciona en un solo ambiente. A mí, y esta es la pregunta que quisiera hacerte, lo que me llama la atención con la película es otra cosa, cuando vos decís que fue medio azaroso que vos la actuaras y la dirigieras, sí. A mí hay algo en el guión, al menos me parece, que en el guión, en la idea de la película, que me cierra bastante que el mismo que la dirige sea el que la actúa, porque el mismo que la dirige es el que cocina, el mismo que la dirige es el que le marca los tiempos, vamos a decirlo, es una película donde es una pareja que se va dando a lo largo de la película una relación amorosa, o una a ver cita, cómo es una claro. cita, una noche... Una cita de una noche. Sí. Y esa tensión sexual que aparece en la película, me parece que, vos decías en una entrevista, filmar en un buen ambiente cinematográfico. A mí lo que me pareció cinematográfico es la tensión sexual, ¿no? Sí. O la relación entre... La pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué relación encontrás vos entre esa tensión sexual y la tensión que se da propia en el cine, ¿no? En el tempo del cine. Y es que la tensión, o digamos, si no hay conflicto, no hay la historia no progresa, ¿no? Las historias, o sea, el drama en el cine, como cualquier obra dramática, digamos, la progresión tiene que ver con el conflicto, porque conflicto y tensión, digamos, como que van un poquito de la mano. Uh-huh. Y la película, sí, digamos, lo que hace que la película avance, el conflicto de la película, es en qué momento estos dos personajes se van a unir. Y en general, cuando vos dirigís, ¿hay algo en la función del director que tiene que ver con cómo ralentiza el conflicto y cómo lo va llevando? Porque digo, cuando te veo actor y director y veo que el actor está ralentizando la tensión, está haciendo la comida, para, la detiene a ella cuando avanza, etcétera, me da la impresión de que ahí hay un juego donde vos también te estás mostrando director cuando la actuás. Sí, es verdad. La cuestión de ralentizar el tiempo o de estirar el tiempo también crea como tensión. Y sí, tenía que ver con el personaje, creo que el personaje que terminé escribiendo se parecía bastante a mí, inconscientemente cuando lo escribía. Y... ¿A vos Diego Fried o a vos director? Y lo que pasa es que vida y obra, vos Pablito sabrás que van un poco de la mano, ¿no? Hay veces donde escribís algo que se asemeja bastante a la vida de uno, y hay veces donde teóricamente estás escribiendo cosas un poco más alejadas. Pero vos nunca pensaste que el personaje de Gonzalo es, ¿no? El personaje, sí, Gonzalo. ¿Nunca pensaste que el personaje de Gonzalo podía ser una suerte de metáfora del director? Es muy bueno lo que estás diciendo. Creo que si me hacen preguntas a futuro, lo voy a decir, te voy a citar. Pero es verdad, el personaje cocina de la misma manera que el director cocina la historia en una película. Me costó verla 3 veces para llegar a una conclusión así, creo decirte igual, y la vería otra vez porque la verdad que es eso, son 1 hora y 10 de película, es que pasa volando. Sí, eso me parece que es un mérito de la película, porque transcurre en un ambiente que es mi casa, y la película no aburre, la verdad que no aburre para nada. Eso me parece que es un gran punto a favor de la película. Bueno, entonces la invitación está hecha miércoles 21 horas. En el Camarín de las Musas, que es Mario Bravo 960. Pueden reservar entradas en elcamarindelasmusas.com. Sí. Recuerden también que en cada proyección va a haber un corto distinto. Mañana se va a proyectar 9 y 5 de Darío Schwarzstein. Sí, el apellido es difícil. Sí. Así que están todos invitados. Diego, te agradecemos mucho la comunicación y éxitos con vino. Bueno, muchas gracias, Juli, y gracias, Pablo. No, por favor. Un abrazo. Chau. Chau.